Y esto va para todos los cumbiamberos, de aquí y de allá, y de más allá. Mira el arco iris, toda su belleza. Mira el arco iris, toda su belleza. La fiesta de mi pueblo ya va a comenzar. La fiesta de mi pueblo ya va a comenzar. La gente se prepara para ir a bailar. La gente se prepara para ir a bailar. ¡Óyelo! La fiesta de mi pueblo ya va a comenzar. La fiesta de mi pueblo ya va a comenzar. La gente se prepara para ir a bailar. La gente se prepara para ir a bailar. La gente muy alegre no deja de bailar. La gente muy alegre no deja de bailar. Este ritmo sabroso que todos gozarán. Este ritmo sabroso que todos gozarán. Cumbia sabrosa. ¡Allá va! We'll be right back.